van incorporando ya a nuestro panel de ponentes. Fuerte el aplauso para nuestra diputada Iris Varela, guerrera, héroe, heroína de los días 11, 12 y 13 de abril de hace 21 años en Venezuela. Su diputado Alberto Alvarado Gali, profesor. Buenos días, nos encontramos en la Universidad Internacional de las Comunicaciones en Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, donde se encuentra nuestra camarada Iris Varela y el camarada. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Habla para ustedes Freddy Colmenares, el piloto de su programa La Revolución en Ruedas. Vamos a oír entonces ahora a nuestra rectora Tamara Díaz, quien va a hacer la presentación de nuestro camarada Freddy Bernal y nuestra camarada Iris Varela. Tenemos también invitados internacionales, como estamos con algunos estudiantes de años de edad internacionales, Nicaragua en la Universidad Nacional Experimental. Vamos entonces ahora en vivo a oír pues la presentación de nuestro camarada Freddy Bernal e Iris Varela. Vamos a oír las declaraciones. La pregunta, y vamos a iniciar con ella para darle la palabra a ustedes acerca de qué referencia tiene ella, no habiendo nacido, acerca de estos días y los acontecimientos históricos de este momento. Vamos a escucharla a ella. Bueno, como referencia tengo las vivencias de mis abuelos, de mi mamá, de mis padres y de todos ellos, y a raíz de estas charlas me he dado cuenta de muchísimas cosas que de verdad faltan por contar de parte de mis abuelos, pero es una gran historia, como dijo usted, de deslealtad y lealtad. De hecho es algo demasiado interesante y muchísimas cosas que yo no sabía claramente, y me encanta escuchar todo esto, que es historia para mí y me nutre muchísimo. Fuerte el aplauso para Wisney. Camaradas, venimos diciendo acá en la Universidad Internacional de las Comunicaciones que esta es la historia y que el reto que tenemos quienes hemos sido, puedo decirlo, testigos de excepción, partícipes y artífices de esta historia, tenemos el reto de que ellos, que no habían nacido, más adelante, que no conocen esta historia, la conozcan. ¿Para qué? Para que la hagan suya y para que la transmitamos a las siguientes generaciones y garanticemos que la historia y el acervo de victoria del pueblo venezolano y de la Unión Cívico-Militar que se expresó hace 21 años se mantenga presente y vigente para las próximas batallas y, por supuesto, para las siguientes victorias. Fuerte el aplauso para todas y todos ustedes. Los dejo con la moderadora, nuestra vicerrectora de Asuntos Internacionales, Tamara Díaz González. Muchas gracias. Hola, Vale. Nuevamente estamos aquí. Mire, estas personas que nos acompañan hoy, gobernadora, diputados, ministros, hoy no nos acompañan en esos roles. Nos acompañan en el rol de venezolanos y venezolanas, que vivieron un momento histórico, que estuvieron ahí, que nos pueden contar el relato. Nos acompañan desde su experiencia humana, lo que les pasó, qué fue lo que les movió, qué fue eso que ustedes vivieron en ese momento. Nosotros estamos esta es nuestra quinta cohorte de formación, el Diplomado de Comunicación Política. Aquí frente a ustedes están personas muy jóvenes, como nuestro estudiante que tiene 70 años, que está por ahí con una cámara, y unos muy viejos como esta de 19 que vieron por allí. Entonces tenemos gente que conoce esta historia, que la vivió, gente que se la contaron, y gente que ni siquiera la recuerda porque no había nacido, porque estaba muy chiquito. Y eso es lo que queremos, construir la historia juntos. En este Diplomado de Comunicación Política, para compartirlo con ustedes, nosotros vemos cuatro módulos. Uno de los módulos se llama Agitación de Calle, Agitación Política y Comunicación de Calle. Y cuando vemos en la exposición, ellos tenían en ese momento, porque ya esta historia, nosotros estamos hoy en el 13, hemos venido contando esta historia por capítulos. El martes 11 estuvo aquí el alcalde José Vicente Rangel, que vino como hijo y como alcalde, que también estaba en ese rol, de José Vicente Rangel padre, que era el ministro de la Defensa. Estuvo aquí Olga Maribel, que fue estudiante de nuestra corte, pero que fue periodista, y lo vivió allí. Y le tocó recoger a Tortosa, que era su amigo. Estuvo también Wendy Olivo, que es una de las fotógrafas que hemos visto en todas las exposiciones, que le tocó recoger ese momento tan difícil, donde ella dice, no solamente participamos, somos sobrevivientes. Entonces nos relataron lo que les pasó el 11. Luego el 12 tuvimos al fiscal general de la República, quien fue una de las personas, ahí está nuestro más joven, mírenlo allí. Un aplauso para nuestro estudiante más joven, de los medios comunitarios que dio esa batalla. Y estuvo el fiscal relatándonos lo que vivió el 12. Y el fiscal en la experiencia nos puso el concepto de fascismo. Esa cosa que se decimos fascismo y no sabemos qué es. Y él lo vivió y lo relató desde allí. Entonces hemos venido contando esta historia por capítulos. Hoy ustedes nos van a contar esta historia del capítulo 13 de abril. Eso es lo que queremos de ustedes hoy, que nos los cuenten. Aquí hemos llorado, ¿verdad que hemos llorado? ¿Alguien se le aguó el guarapo escuchando estas historias? Levante la mano. Ah, es que nuestra historia nos duele este país. Y eso es lo que queremos, que no nos puedan ocultar lo que somos, la fortaleza interna que tenemos. Esos somos los venezolanos, no eso que nos cuentan las redes sociales. Nosotros somos estos seres humanos que es con coraje, con valentía, con determinación, que tenemos un propósito y un objetivo que es nuestro país. Entonces, bueno, eso es lo que queremos. También nos acompaña hoy su profesor, se lo presento. Él es el profesor del módulo de creación de contenidos. Él va a estar con ustedes dentro de 2 semanas. Y también vemos un módulo de liderazgo. Y esto es un tema interesante porque al finalizar este módulo de agitación política y comunicación de calle, entramos en el tema de liderazgo. Y el liderazgo, el 13 de abril, fue un tema muy interesante. Porque es que no era un líder, sí había un líder, pero había muchos más liderando procesos. Era lo que Chávez nos llamaba muchas veces al liderazgo colectivo. Entonces, bueno, queremos escucharle este relato desde ahí, desde la experiencia. ¿Quién arranca? Nuestra querida Iris Varela, ministra, diputada, hoy diputada, pero también fue ministra, pero una guerrera. Los que tenemos un poquito de mayor edad, cuando veíamos a Iris que salía en televisión, ¿qué sentíamos? Adrenalina. ¿Qué más sentíamos cuando la veíamos ahí defendiéndonos? Orgullo. Eso es usted para nosotras. Bienvenida a nuestra universidad, la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Bienvenida. Bueno, pues sí, vamos a oír entonces ahora a nuestra camarada Iris Varela. Buenos días. En la Universidad Internacional de las Comunicaciones, en la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas. Dario y revolucionario. Vamos entonces ahora a seguir oyendo a Iris Varela. Estar en esta universidad que representa tanto para nuestro proceso revolucionario y sobre todo estar con ustedes que se están formando para seguir con las banderas en alto, para seguir dando la batalla. ¿Y qué más que tener la oportunidad de formarse? Estábamos haciendo una reflexión en la antesala y decía yo qué interesante sería que esa conversación se hubiera podido de alguna manera grabar y que también se pudiera difundir, ¿no? Porque bueno, aquí ustedes vienen a formarse, aquí se forma la conciencia. Y la conciencia se forma con las vivencias, ¿no? Yo digo, esto además de ser la Universidad Internacional de las Comunicaciones, también debe ser la Universidad Internacional de la Conciencia. Es la formación de la conciencia. Por eso felicito a Tania, a Tamara, a Alberto, a todas las autoridades que tienen que ver con la concreción de esta idea necesaria para y fundamental para el sostenimiento de la revolución bolivariana en el tiempo. Me corresponde hablarles de lo que viví hace 21 años. Y para mí son momentos de sentimientos encontrados. Yo recuerdo que días después, meses después de esos eventos, cuando ya todo había regresado por fuerza del pueblo a la normalidad, y tenía ocasión de hablar con gente que estuvo en la acera del frente y que se daba la oportunidad, y a su vez nosotros nos dábamos la oportunidad de encontrarnos y de conversar. Mucha de esa gente cambió de parecer. Mucha de esa gente que estuvo acompañando a la oposición, que salió engañada en una marcha, que después, casi 6 meses o 7 meses después, tomaron la Plaza Altamira y se iban para allá, para la Plaza Altamira, con ataviados, con indumentaria fascista, decimos, ¿no? Porque todo lo que tenían en sus pensamientos era exterminarnos a nosotros. Por eso les decíamos que era de pensamiento fascista. Y todo bueno, porque estaban alentados. Ellos actuaban guapos y apoyados. Pero después de que pasaban esos eventos, esa adrenalina, y después de que el pueblo les daba la respuesta sosteniendo el proceso revolucionario con su presencia, con su movilización, ganando elecciones, venía un momento como de recapacitación, como de reflexión en muchas de esas personas. Y esas personas terminaban, si no votando por nosotros, que tengo relatos de algunos puntuales, por lo menos le daban la vuelta, pues, a su apoyo hacia el sector opositor, o se deslindaban de ellos. Eso lo hemos logrado nosotros como pueblo, y lo hemos logrado porque nos hemos formado con la conciencia, porque esta conciencia nos la forjó Chávez, nos la forjó el comandante Chávez. El 13 de abril, compatriotas, bueno, no puedo contar cómo llegué yo al Fuerte Tiuna el 13 de abril sin contar qué era lo que había pasado antes. Tengo que contar necesariamente lo que había pasado antes. Veníamos desde la Asamblea Nacional, yo era diputada coincidencialmente como ahora, también soy diputada. No sé si será coincidencia, Freddy era del Ejecutivo pero a nivel municipal y hoy también es del Ejecutivo pero a nivel estatal, allá en nuestro natal estado Táchira, ¿no? Es decir, tenemos funciones similares a las que teníamos hace 21 años. Y debe ser por aquello de que los ciclos históricos se repiten. Entonces mosca, porque así como nosotros tuvimos un papel fundamental hace 21 años, seguramente a ustedes les toca el papel fundamental de esta hora. Y para eso tenemos que formarlo. Hace 21 años, compatriotas, nosotros, bueno, yo era diputada de la Asamblea Nacional. Y el Movimiento Quinta República, que era la organización donde nosotros militábamos, un partido formado por Chávez, formado para poder participar en elecciones, porque nosotros veníamos, bueno, de la lucha clandestina, de ser unos revolucionarios que no creían en elecciones. Entre paréntesis, si a mí me lo preguntan, yo aún no creo en elecciones. Eso es un mecanismo de la burguesía y de la derecha para montar presidentes a su conveniencia. Por eso es que los que ganamos elecciones en buena ley y somos revolucionarios, no nos reconocen. Esa es la razón. Si complaciéramos las apetencias de la derecha, bueno, no hubiera problema, no hubiera golpe de Estado, no hubiera desestabilización, no hubiera guarimba, no hubiera nada de eso. Pero el pueblo jodido. Solo el pueblo que estuvo siendo excluido durante décadas consiguió una esperanza con el comandante Chávez. Al que nos sumamos nosotros como revolucionarios. Por eso, yo voy a decir algo aquí, que también lo dice Freddy Bernal. Nosotros no somos ni diputados, ni ministros, ni funcionarios. Nosotros lo que somos es revolucionarios aquí, que prestamos a veces una tarea, estamos a veces en una función, ¿sí? Pero nuestra esencia es ser revolucionarios. Por revolucionarios acompañamos al comandante Chávez. Por revolucionarios nos casamos con él. Y cuando digo nos casamos con él fue en todos los sentidos. Lo comprendimos, se nos metió en el corazón. y nos entregaremos también a esta causa como Él se entregó. Es lo menos que podemos hacer nosotros que tuvimos el honor de conocerlo y de ser parte de su equipo. Nosotros, como diputados, empezamos a impulsar, pues, acompañar al comandante Chávez, que era el presidente de la República, en toda la batalla. Allí teníamos una mayoría de diputados, pero esa mayoría fue siendo menguada a punta de maletinazo. Ellos querían obtener mayoría en la Asamblea Nacional para poder consumar el golpe de Estado y por supuesto que el golpe de Estado contara con el apoyo de la Asamblea. En todos los procesos históricos y de golpes de Estado que ha habido en el continente, una parte fundamental para sostener a las dictaduras que controlan el poder a través de un golpe de Estado, todas mandadas por Washington, todos planes de la CIA, está el elemento Parlamento Nacional. Todos los parlamentos se pliegan porque, bueno, los diputados y diputadas, sobre todo en países donde no hay proceso revolucionario, y los senadores, los parlamentarios en esos países, se pliegan al mejor postor. Ahí no hay un tema de conciencia ni hay una revolución en marcha. Son gobiernos de turno, que algunos se salen del guión, no complacen los intereses de la oligarquía, son incómodos para Washington, para el Departamento de Estado, para el imperio, y por lo tanto, su destino es la desestabilización política, el sufrimiento del pueblo, montar un títere para que después, entre comillas, todo vuelva a la normalidad y el pueblo se quede tranquilo mientras sigue siendo ignorado, mientras sigue siendo desplazado del poder y de escribir su propia historia. Aquí, tal vez, como la llegada al poder fue por elecciones, la derecha pensaba que era fácil, logrando acumular fuerza y activando todo el poder económico y el poder internacional que tenían, consumar el golpe de Estado para sacar a Chávez. Pero sacaron mal las cuentas porque pensaban que esto era simplemente un gobierno de turno que había llegado producto de unas elecciones, y resulta que no. Ellos no fueron capaces de entender que el comandante Chávez, desde que se juramentó y desde que asumió que iba a ir a elecciones, lo hizo siempre consultando al pueblo venezolano, siempre apelando a la conciencia del pueblo venezolano. Yo no sé si Freddy estaba también en este equipo de los que no queríamos ir a elecciones, ¿no? Eso lo escribe el comandante en su memoria. Yo era una. Claro, Freddy militaba aquí en Caracas y yo militaba en Táchira. Siempre nos han casado. Él después también contará algunas cosas, pero lo que pasa es que tenemos coincidencia en el método, tal vez, ¿no? Y en las actuaciones, en el pensamiento, porque bueno, somos revolucionarios y nos duele esto y nos entregamos a esto. Nos entregamos a este proceso. Empezaron a tratar de comprar la mayoría en la Asamblea Nacional. Luego el comandante Chávez encarga a la vicepresidenta ejecutiva de la República para que pide una ley habilitante. ¿Usted sabe lo que es una ley habilitante? No tenga miedo de responder, ¿sí o no? ¿Quiénes no saben lo que es una ley habilitante? Levante la mano los que no saben qué es una ley habilitante. Muy bien. Una buena oportunidad. Bueno, una ley habilitante, fíjense, ¿quién hace las leyes en el país? Las leyes las hace la Asamblea Nacional. Esa es la naturaleza de ese poder. Poder legislativo, hace leyes. Como es nacional, hace leyes nacionales. Los consejos legislativos hacen leyes para los estados. Los consejos municipales hacen reglamentos y decretos y ordenanzas que son leyes de ámbito municipal. Entonces, la Asamblea Nacional, que hace las leyes, puede delegar esa función por mayoría calificada en el presidente de la República. A eso es lo que se le llama ley habilitante. ¿Qué hace la Asamblea Nacional? Dice, nosotros, Asamblea Nacional, por mayoría, habilitamos al presidente de la República para que legisle en tales y cuales materias. Entonces, como el presidente no hace leyes, sino hace decretos con valor, rango y fuerza de ley. Esos son los decretos leyes habilitantes. ¿Qué fue lo que hizo el comandante Chávez? Él pidió la habilitante y como teníamos mayoría, nosotros le dimos la habilitante. Y él estaba habilitado para decretar leyes. Y encargó a la doctora Dina Bastidas para que redactara 49 decretos leyes habilitantes. Eso fue en el 2001. Entonces la doctora Adina Bastidas empieza, saca la ley de tierras, la ley de agua, la ley de pesca, la ley de hidrocarburos. Eso fue, bueno, cuando lanzaron la ley de hidrocarburos, imagínense todo el poder económico y toda esa oligarquía rancia que estaba metida en PDVSA, lo que sintieron. Coño, que les están arrancando la teta, ¿no? Les están quitando la teta a la boca. Imagínense, esos bichos hambrientos, chupando el Estado, mamando la teta del Estado. Y llega el comandante Chávez, ¿no?, con poder habilitante dado por la Asamblea Nacional, o sea, todo en el marco de la ley, todo en el marco del Estado de Derecho, y decreta las leyes habilitantes. Eso fue como en noviembre. Adina Bastidas, vicepresidenta de la República. Ah, bueno, nos convocan a los diputados y nos dicen que vamos a revisar las leyes habilitantes. Por supuesto que cuando dicen eso, yo soy una de las primeras que saltó ahí y dije, ¿qué? Nosotros no vamos a revisar un coño. ¿Cómo vamos a revisar eso? Nosotros habilitamos al presidente. ¿Quién va a venir aquí a revisar las leyes del comandante? Nadie. No lo aceptamos. O sea, no se puede venir aquí. Ah, porque de paso era que el paquete de ellos era completo, ¿no? Era, no solamente era crear una comisión para revisar las leyes y reformarlas, ¿no? Reformar las leyes habilitantes, es decir, quitarle la esencia revolucionaria a las leyes, dejar una simple reforma parcial de leyes, ¿no?, de las dictadas por el comandante en su ley habilitante, y dictar un voto de censura a la presidencia, a la vicepresidencia ejecutiva de la República. Por supuesto que ya cuando nosotros vimos que le iban a lanzar un voto de censura a Dina Bastidas, ¿no?, yo me activé enseguida. Nosotros antes de eso ya habíamos detectado que Luis Michelena le tenía un cerco al comandante, que había mucha gente que no era revolucionaria, que lo tenía prácticamente aislado al comandante, y Tascón, que en paz descanse, el camarada Luis Tascón, el que no lo conozca. Luis Michelena, solamente ahí cortico, ¿quién era Luis Michelena para los que no sabían? ¿Saben quién fue Luis Michelena? Miren, Luis Michelena fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue coordinador político del movimiento Quinta República, es decir, como el máximo jefe del partido de Chávez. Era el que ponía y quitaba magistrados, ministros, era el que tenía el poder, pues. Era una persona en ese momento de confianza, el presidente. De mucha confianza del comandante Chávez. Es una cosa importante. Por eso pero es que ¿de dónde salen los traidores? Los traidores salen del lado. De uno no puede buscar a los traidores al frente. Al que está al frente uno sabe que es el enemigo y lo combate. Arrecho que uno se tenga que calar un traidor aquí. Por eso es que tenemos que tener conciencia, saber cómo desmantelar esos traidores, saber cómo detectarlos y saber cómo darles el garrote para sacarlos del juego. No dejarlos aquí para que nos frieguen la vida. Tome agua, diputada, tome agua para con fuerza. Bueno, Luis Michelena era un tipo muy importante. Por supuesto, ellos dirigían la fracción del Movimiento Quinta República, la fracción de diputados de la Asamblea Nacional, que era la bancada mayoritaria. Y entonces allí, él en la Comisión, por ejemplo, de Finanzas de la Asamblea Nacional, había puesto a Armando Armas, o Rafael Armas, uno de apellido Armas de Maracay. Jefe de la fracción era Ernesto Alvarenga, que fue jefe de la fracción del Movimiento Quinta República. Todos eran jalabolas, cargamaletines, ¿no? Chupamedias de Luis Miquelena. No, ese era el don Luis Miquelena. Claro, están los jefes del Movimiento Quinta República. Nosotros éramos diputados del Movimiento Quinta República. ¿No? Vaya que cualquiera pensaría dos veces ir a tocar esos intereses, ¿no? Pero eso, el que lo pensara, sencillamente es una persona que no está de corazón con el proceso revolucionario. Porque a nosotros eso no nos importa. O sea, cuando uno sabe, y además eso ha sido nuestra conducta en más de 25 años que tenemos nosotros en este proceso revolucionario, desde que estaba el comandante Chávez en la clandestinidad y nosotros también en el Movimiento Popular Bolivariano, nuestra esencia ha sido esa. Nosotros no podemos, claro, no le vamos a dar armas al enemigo. Yo, por ejemplo, detecto a un pez gordo aquí dentro de nuestras filas que está desviado y conozco el caso y no me voy a ir para Venevisión ni para los medios de comunicación de la derecha a darle armas al enemigo para que nos pongan el cuchillo en la garganta. No, pero mi deber, ¿cuál es? Decirlo aquí adentro. Para que todo el mundo sepa que uno está claro. ¿Sí? A riesgo de lo que sea, pues. Por eso, el camarada Luis Tascón, que era diputado, que en paz descanse, se fue conmigo a recorrer el país. Hicimos asambleas donde pudimos. Y lo que íbamos diciendo en esas asambleas era que venía un golpe de Estado, que Luis Miquelena estaba conspirando contra el comandante Chávez, que querían darle un voto de censura a Dina Bastidas, que se le habían volteado, que había unos diputados que se le estaban volteando al comandante, que era peligroso perder la mayoría en la Asamblea Nacional. Me correspondió marcar a diputados para que no saltaran la talanquera, porque llegamos a un momento en que dependíamos de un diputado. De un diputado. Entonces, el 11 de abril, cuando convocan la marcha, ya nosotros sabíamos, manejábamos el documento de los 20 pasos para el perfecto golpe de Estado diseñado por la CIA. Y eso, y cuando uno leía los pasos, bueno, era todo lo que estaba pasando en el país. Ese documento sería bueno que lo rescataran, no sé si lo tienen aquí en la UICON. Pero es un documento que todo revolucionario debe leer, debe analizar y comparar con el contexto histórico de lo que hemos vivido. Manual del golpe de Estado. Ya tenemos tarea. Eso tienen que buscarlo y eso es un documento necesario para la formación de nuestros cuadros. Entonces, bueno, nosotros estuvimos con eso, veíamos el contubernio, Fede Cámara, CTV, Conferencia Episcopal Venezolana, la oligarquía, los medios de comunicación, veíamos todo aquello y bueno, 2 + 2 = 4. Lo que estábamos era en presencia de del desarrollo de todas las condiciones para sacar al comandante Chávez del poder. Al diputado Julio García Jarpa, éramos 4 diputados por el Táchira, Ricardo Sanguino, Julio García Jarpa, Luis Tascón y mi persona. A Julio García Jarpa lo agarraron en el baño de la Asamblea Nacional, como no lo conocían, pensaban que era uno de los diputados fáciles de comprar. Y resulta que el camarada que se fue en estos días, que en paz descanse, es tremendo revolucionario, un tipo formado. Y ese fue el primero que los mandó al carajo porque llegaron a ofrecerle un maletín. ¿Con cuánto dinero? No sabemos. Pero eso no dejó ni que terminaran de decirlo, sino que eso, él ahí tomó acciones y por supuesto salió a denunciar. Lo que nos corroboró a nosotros es lo que andaban. Pues sí, agarraron a varios diputados saltaron la talanquera. También dicho sea de paso, hubo un diputado, Adeco, que saltó pero para acá. Y ese era el que mantenía la mayoría de uno. Que hasta enfermo iba a las sesiones para que no perdiéramos nosotros la mayoría. Ese se llama Fadelgatriz, era un diputado por Apure, pero también tenía residencia en San Cristóbal. Bueno, nosotros nos convocan el 11 de abril Yo estaba como presidiendo una comisión especial de lucha contra el ALCA, estudiaba los tratados de libre comercio y yo tenía invitado al embajador de México y al embajador de Canadá, porque estábamos analizando el TL, el Tratado de Libre Comercio entre América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México, y sus efectos perversos. Y por supuesto que todo eso era para nosotros darle los insumos al comandante Chávez para que él después creara el ALBA, ¿no? El Tratado de los Pueblos, la Alternativa Bolivariana de los Pueblos. 11 de abril, y ellos se habían convocado para PDVSA Chuao, ¿no? Era en PDVSA Chuao la concentración de ellos. Pero nosotros, sobre todo Freddy, sabíamos que era una concentración de carácter conspirativo y que ellos... Freddy sabía, yo sí no lo sabía, ya lo ha dicho y lo he escuchado. Freddy sabía que ellos iban a llevarse la marcha para Miraflores. Le confieso que yo no lo sabía. Estando reunida con esos embajadores, me llaman por teléfono y me dicen, la marcha de la oposición va para Miraflores. Van a llevar la marcha para Miraflores y la gente que está allá. No, esos bichos van a... O sea, uno se imagina de una vez, ¿no? Eso es lo que quieren, es ir a asaltar el palacio, van a pretender sacar al comandante, pero es que ellos desconocen que nosotros estamos ahí haciendo vigilia. ¿Qué es lo que quieren? Que nos matemos unos con otros, una guerra civil. O sea, todos esos son los escenarios que ellos se plantean. ¿Quién ganaba con una guerra civil? ¿Quién ganaba con una matazón? Todos esos escenarios eran macabramente planificados para su beneficio, sin importar la sangre derramada. Por eso contrataron mercenarios centroamericanos. Entonces, cuando dicen eso, yo levanto la sesión y agarro, y como estaba vestida, andaba como con un liqui-liqui grisecito, salgo de una vez para Miraflores, me voy caminando, salgo por la esquina del Conde, por allí, bajo a la avenida Baral y subo por una de las laterales de Puente Llaguno. Me estaban esperando y ahí estaban los camaradas indígenas, me pintaron dos rayas rojas aquí, con un color de labios, y yo estuve un ratico ahí en Puente Llaguno y seguí caminando y me monté en la tarima. Desde la tarima, en la tarde, bueno, yo le decía a Francisco Ameliach, le decía al gordo Juan Barreto que estaba ahí, hablaba con Tascón, sobre todo a Ameliach, yo le decía, coño, ¿por qué no le dicen al comandante que le tumbe las señales a los medios de comunicación? Ellos están auspiciando todo esto. Miren los medios de comunicación en lo que andan. Entonces me decía Ameliach, ya el comandante va a lanzar una rueda de prensa. Ya el comandante se va a pronunciar. O sea, si iba a lanzar una rueda de prensa, era según una cadena, entonces iba a lograr sacar a esa oposición de pantalla. Ah, bueno, los coñonadres partieron la pantalla en dos. En vivo directo. O sea, a ellos no les importó que era el presidente de la República que había convocado una cadena nacional y una rueda de prensa en ese contexto. Claro que les iba a importar si ellos estaban desconociendo al presidente, si estaban alzados. Entonces el comandante se lanza la cadena nacional, no sé qué hora era, como las 3 de la tarde. ¿Qué hora eran? Ustedes ya lo saben. 3:42 de la tarde. El comandante se lanza y cuando está el comandante, nosotros, ¡ay, contento! ¡Plum! Le pican la pantalla. Entonces presentaban el avance de la marcha y todo lo de ellos. Y a la locución del comandante le ponían ruido. Y luego, en vez de ser nosotros, porque mi idea, dentro de tal vez mi ignorancia, era tumbarles las antenas, ¿no? Pero parece que a los que les tumbaron las antenas fue a nosotros. No se las tumbamos les decíamos a los medios de comunicación, los cuatro jinetes del apocalipsis. Así lo llamaba el pueblo, a lo que era RCTV, Venevisión, Televen y Globovisión. Para nosotros eran los cuatro jinetes del apocalipsis. Están conspirando de frente. Bueno, y toda la prensa escrita, y paren de contar. Nosotros, yo estando allí, empiezo a ver que en Puente Llaguno, desde la tarima se veía, la gente se abre y se lanza al piso. Y empiezan a correr. Y entonces llegaban los compatriotas llorando, y a mí me tocaban así las piernas y me decían, compatriotas, nos están matando, hay francotiradores. Y yo decía, ¿cómo es posible? Hay francotiradores, compatriotas, que llamen a la guardia para que nos defienda. Bueno, nosotros ahí empezamos a ver a las personas que las auxilian. Al lado de mi sobrino cayó un muchacho que todos los tiros eran en la cabeza. Todos los tiros eran en la cabeza, es decir, estaban siendo apuntados con francotiradores, con miras telescópicas, para que vean lo que ellos planificaron. Bueno, mataron a mucha gente ahí. Entiendo que 39 personas y un bebé en gestación. Entiendo que ese fue el saldo de ese día. Pero hubo también secuelas, hubo gente que quedó herida, hubo gente que quedó con discapacidad, como Jorge Recio, un comunicador, que no sé dónde estará ahorita, no sé si lo han, si ha venido por aquí, no sé qué estará haciendo él, pero una persona que también quedó con discapacidad, producto de esa batalla, producto de ese día tenebroso del 11 de abril. Como a las 11 de la noche o 10 de la noche, yo recibo una llamada. La llamada era de la camarada Silvia Flores. Y me dice, Chama, ¿dónde está? Yo le digo, aquí en la tarima. Me dijo, camarada, bájese de ahí, hay un golpe de Estado. Porque uno sabía, uno lo habló, pero uno tal vez como que no lo terminaba de asimilar. Bueno, eso me pasaba a mí, no sé a quién más le pasaría eso. Yo no terminaba de asimilar lo del golpe. Y uno además con la fuerza de Chávez, para nosotros Chávez era invencible y era inmortal, pero sigue siendo invencible e inmortal. Para mí sigue siendo así. ¿No? Para nosotros Chávez es eterno. Y nosotros, bueno, dígale a la gente que se proteja. Y yo le dije, camarada, ¿cómo que hay un golpe de Estado? Dice, sí, el Regional 5 se le acaba de alzar al comandante, la guardia. Entonces, bueno, yo me siento en la tarima, pongo las piernas así, y la gente empezaba, díganos, camarada, ¿qué es lo que está pasando? Entonces yo les decía, mire, hay un golpe de Estado, el Regional 5 se le alzó al comandante. Cuando yo estaba hablando con ellos, vienen golpeando a un tipo. Me voy yo a tratar de que no lo linchen, y me decían, es un francotirador. Entonces cuando nosotros lo agarramos, le quitamos una identificación, y el tipo tenía un carné de una empresa de seguridad que se llama Wackenhot. Wackenhot era una empresa de los Pérez Recao. Los Pérez Recao son los guardaespaldas de Carmón Estanga, uno de ellos era diputado por el movimiento Quinta República, suplente del hoy Contralor de la República, Elvis Amoroso, se llamaba Vicente Pérez Recao, y era diputado de la Asamblea Nacional. Ellos tienen una empresa que no aquí en Venezuela, en toda Latinoamérica le brinda seguridad a las embajadas. Imagínense por dónde vienen los tiros, ¿no? Seguridad a las embajadas, y los tipos tenían armas de alto calibre, yo de armas no conozco mucho, pero tenían armas de alto calibre, armas costosísimas, con las que salieron custodiando a Carmón Estanga cuando se autojuramentó presidente de la República. Nosotros agarramos al tipo y lo metimos al palacio. Cuando lo entramos al palacio, yo hablo con un coronel patriota que nos enseñó mucho sobre la guerra híbrida, que se llamaba Tomás Moncanú. Él murió después en un accidente de tránsito probando uno de los tunas dentro del fuerte, pero él siempre nos reunía a los dirigentes de Quinta República y nos hablaba de lo que era la guerra de cuarta generación, la guerra híbrida, todo eso, las operaciones psicológicas. Él sabía mucho de eso, y cuando le entrego yo al tipo, me dice, venga para que vea lo que tenemos aquí, y yo paso por donde está el manguito. Eso dentro del Palacio de Miraflores hay una parte donde hay como un edificio administrativo. Entre el edificio administrativo y el palacio hay un manguito. En la pared del palacio, si uno va a entrar por donde por el, al frente del balcón, por este lado está el manguito, y aquí al, al lado tenían a los francotiradores todos boca abajo, esposados. Yo conté 9. La mayoría eran extranjeros. Es decir, buscaron extranjeros para matar a nuestro pueblo. ¿Quién los contrató? ¿Quién los contrató? ¿Qué hubiera pasado si nuestro pueblo no reacciona y no regresamos nosotros al poder un día como hoy? Hubiéramos quedado como los asesinos, ¿no? Pagar por los muertos que nunca matamos, pues. Pagar culpa de otros. Pero menos mal que aquí hay una revolución. Y la revolución salvó a Chávez y nos salvó a todos. Por eso siempre estaremos eternamente agradecidos. Eso fue el 11. Luego, bueno, es el episodio triste de la despedida del comandante. Yo ahí logré hablar con Freddy. Tal vez por una pregunta solamente, que muy interés personal. ¿Lo viste en ese momento que iba saliendo? Sí, claro, claro. Él se sorprendió porque él nos había dicho, o sea, la conversación con Cilia, ellos habían hablado con el comandante y el comandante les dijo, protéjanse. Ellos me quieren a mí, yo voy a ver qué quieren ellos conmigo. Pero ustedes protéjanse. Aquí no podemos aceptar que haya derramamiento de sangre. Pero eso lo hablaba el comandante, yo no sabía que eso lo había hablado el comandante, eso me lo dijo Cilia por teléfono. Pero nosotros hacíamos otra cosa. Yo no me iba a ir. No me iba a ir. Hasta no ver al comandante, hasta no estar seguro de que al comandante no le iba a pasar nada. Y ese era el pensamiento de todos los que estábamos ahí. Entonces nos decía José Vicente Rangel, bueno, y hay información de que quieren bombardear el palacio. Entonces nosotros, bueno, aquí moriremos. Si hay que morir, moriremos. Pero nosotros, o sea, ¿cómo? ¿Qué clase de dirigente puede ser ese? ¿Qué clase de dirigente puede ser ese que está el pueblo, que van a bombardear un palacio y está el pueblo humilde allí que creen nosotros en la calle esperando y entonces uno se va a ir para salvarse uno? No, nosotros no podíamos hacer eso, seríamos inmorales, indignos de esta historia si nos hubiéramos ido de ahí, ¿no? Por lo menos los que estábamos allí, que sabíamos que nos estaban diciendo lo que estaba pasando. Entonces bueno, no, nosotros nos quedamos ahí. Vi cuando sale el comandante Chávez, viene una comisión a buscarlo con el traidor del Rosendo, estaba también uno de los ministros de Chávez que se llamaba Hurtado Sucre, ¿no? Y otro, Usón Pérez, ellos eran militares, ¿se acuerdan? Y otro viceministro, estaba Camacho Cairú, uno que era viceministro de Seguridad Ciudadana, todos traicionando al comandante Chávez. Pero por supuesto, cuando por ahí hay un documental que es La Revolución No Será Televisada, ese, Ahí sacan una parte donde yo digo, no, la CIA está detrás de todo esto, ¿no? Pero yo eso lo estoy diciendo. ¿Saben por qué yo digo eso ahí? Porque ahí yo veía unos gringos que estaban filmando. Yo no sabía que eran esos irlandeses. Para mí todo catire que hable extranjero es un gringo. Entonces yo no sabía que eran irlandeses, ni sabía si estaban a favor o en contra. Para mí era sospechoso, bueno, porque les veía que era sospecha, pues, en ese sentido. Y yo decía, estos son los que están detrás de eso, o sea, yo indignada, ¿no? Y estos bichos, coño, se lo vienen filmando y filmando, porque uno ya tenía tiempo de estar viéndolo filmando por el a los presidentes, ellos estaban haciendo algo. Yo decía, bueno, estos bichos están detrás de esto. Entonces cuando yo noto que me están filmando, yo digo, sí, está detrás de todo esto, pero lo señalo a ellos. Después, bueno, después fue que me vi por ahí en ese documental. Cuando el comandante sale, nosotros nos despedimos. El comandante, bueno, nos dice que nos protejamos, ¿no? Nos da un abrazo, todos llorando, cantamos el himno nacional. Se lo llevan y nosotros después, bueno, vamos a tener que irnos, ¿qué hacemos? Me dice decir Santos Amaral, que es periodista, hermana, vente conmigo porque te están buscando para matarte en el edificio donde tú vives. Entonces, como yo siempre he sido rebelde, pero analítica, yo dije, claro, seguramente nos estarán buscando. Bueno, yo me fui con ella. Ella me resguardó en esa madrugada. En la mañana nos fuimos para la Asamblea Nacional. La mañana ya era el 12 de abril. O sea, ayer. Ayer hace 21 años. Nos fuimos para la Asamblea. En la Asamblea estaban todos los medios de comunicación. Y los diputados de la derecha. Los diputados de la Revolución empezamos a llamarnos. Algunos apagaron el teléfono. Otros no sabíamos dónde estaban, otros estaban justificados. Por ejemplo, yo justifico ya del 12 de abril a Luis Tascón porque él me dijo, Iri, yo me voy para San Cristóbal, porque yo dije, allá puedo hacer más, yo allá conozco más la gente. Tú no vayas a salir, tú quédate aquí porque a ti te conocen más. Claro, cuando eso Luis no era muy conocido. Y a mí ya me conocían del proceso constituyente y de los inicios del proceso revolucionario, pues, como parte de los fundadores, por decir algo. Entonces, bueno, nosotros nos quedamos ahí, empezamos a llamar diputados, manejamos una lista de unos 30 diputados que no se terminaron de ir para allá, porque yo creo que eso lo que duró fue 48 horas, pero eran nuestros. No pudimos conformar la asamblea, porque lo que queríamos era reunir la asamblea y denunciar el golpe. Vimos desde la oficina de William Lara, cuando el fiscal general de la República convoca a los medios, les hace una trampa, no sé si eso ya lo han discutido aquí, y dice, porque los medios pensaban que era que él se iba a pronunciar en contra del comandante. Entonces él esperó que tuviera todas las cámaras y bueno, él denunció el golpe de Estado. Y ahí lo sacaron de pantalla. Cuando él hace eso, después al rato convocan una rueda de prensa para presentar la autojuramentación de Carmona en vivo y directo. Todo eso lo vimos nosotros desde el Palacio Legislativo, desde el Capitolio, desde la oficina de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Los diputados que quedábamos allí. Yo me acuerdo que estaba sentada en el piso viendo en la pantalla. Entonces, cuando lanzan eso, que empezamos a ver cómo defenestran todo y le quitan el nombre a la República Bolivariana de Venezuela, a uno como que se le prendió algo, ¿no? Y yo decía, mire, lo mejor que puede pasar aquí es que esa autojuramentación y eso que están haciendo ahí lo repitan. Que eso lo repitan para que eso llegue al pueblo. Eso es lo mejor que aquí puede pasar. Lo decíamos nosotros ahí. Claro, a nosotros los medios de comunicación nos desconocieron. La orden de ellos fue cero chavismo en pantalla. Ninguno de nosotros podía aparecer. Si a nosotros nos agarraban, no nos iban a dar con dos coscorrones. A mí me iban a arrancar la cabeza. A Freddy lo iban a quemar vivo. O no sé si al revés, pero igualito, igualito lo iban a liquidar, ¿no? Entonces, los nombres de nosotros los estaban velando días antes. En la revista Bohemia están las caras de nosotros, los que no tienen perdón. Mire, yo tengo un orgullo de estar ahí. No sé por qué eso, no sé si será morbo. ¿Sí? Me siento orgullosa de estar en esa revista. ¿Sí? Los bichos pusieron, aquí en la Carlota, colocaron un muro y ponían velas. Y ahí estaban los nombres de todos nosotros. Por supuesto, el nombre de Freddy Bernal, el nombre de Silvia Flores, de Nicolás Maduro, de Juan Barreto, de Iri Varela, de Diosdado, todos esos nombres estaban ahí, que coincidencialmente eran los mismos de la mayoría de los que estábamos en la revista. O sea, se tomaron su tiempo para montar las fotos, para montar el relato. Porque ¿qué era lo que decían las órdenes de allanamiento? Mi casa fue allanada, la de mi hermana. La identificaron porque tenía el logo del Movimiento Quinta República en la pared, en el campo. Allá fueron a buscarme el 12 de abril a las 10 de la noche en el campo en San Cristóbal, ¿no? Estado Táchira, buscando las armas, decía en la orden de allanamiento, con las que esta cristiana había masacrado al pueblo de Caracas. Y con esa misma orden de allanamiento, donde me buscaban a mí, buscaban a Freddy. Y decían ellos, y en el periódico salía, que nosotros habíamos huido para Colombia. Que nosotros nos habíamos ido. Y Freddy andaba por ahí combatiendo y yo también. y nunca nos comunicábamos, pero estábamos en lo mismo. Tenemos sintonía en este proceso revolucionario. Sabemos en lo que andamos. Y tampoco nos vamos a rajar. Ah, bueno. Pasa ese 12. Me saca del Palacio Legislativo en horas de la tarde después del decreto Carmona. Nosotros salimos a pelear con la Guardia. Yo salí a reclamarle a la Guardia del Palacio. A decirle, mire, ustedes juraron respetar la Constitución y las leyes. Nosotros somos diputados. Y yo le mostré a mi carnet, ¿no? Yo tengo inmunidad parlamentaria, soy diputada de la República. ¿No? Entonces los tipos así, todos calzados. Y ellos no nos atendieron, pues. Entonces llega Pedro Carreño y me dice, vámonos porque te van a matar. Tú estás en una lista. Entonces yo me monto con Pedro Carreño, voy escuchando en los medios de comunicación una cosa horrorosa. Agarraban testimonio de niños. Y los niños para insultar al comandante Chávez, para decir que éramos unos asesinos, para decir que éramos una escoria, que gracias a Dios ya iban a descansar de nosotros. O sea, todo ese veneno y ese odio con el que ellos han formado y han inoculado generaciones, pues a sus generaciones, que es de lo que nosotros debemos cuidarnos. Porque el odio se contrarresta con amor y con revolución, ¿no? La revolución es el ejercicio del amor, pues, colectivo. Entonces nosotros tenemos que saber difundir nuestros valores al pueblo, porque lo que nos sentábamos y escuchábamos era eso, pues. Decía una periodista, mira, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de que ya no va a estar el Hugo Chávez? Entonces no, ellos, se desparramaban, eran fecundos en insultos y le abrieron el micrófono a niños, ¿no? O sea, no sé si eso para tener algún efecto psicológico en todo el que escuche, ¿no? Hasta los niños odian a Chávez, pues, sabiendo que los niños amaban al comandante. Pero siempre trataron de destruirle la imagen al comandante. Ese 12 de abril, después de que el comandante lo sacan en la madrugada para el Fuerte Tiuna, él se va para Fuerte Tiuna, él va, porque lo estaban buscando, era él, lo querían, era él. Y él va y se les mete en la cueva, pues, a los golpistas. A las 9 de la mañana, a las 8:55 de la mañana, a las 8:55 de la mañana, al comandante le hace una entrevista a la Fiscalía Militar. Aquí está esa entrevista. Esto es fundamental también, yo voy a dejar una copia para la universidad. Este documento para mí es muy valioso, porque yo llego el 13 de abril, nosotros, o sea, yo salgo de donde me había llevado Pedro Carreño y agarro hacia Maracay, porque nosotros habíamos decidido irnos a constituir el gobierno en resistencia. Íbamos a ir a constituir el gobierno en resistencia en Maracay. Entonces yo dije, bueno, yo me voy para Maracay. El Gordo Barreto, que estaba, cuando yo llegué en la casa donde me llevó Pedro Carreño, estaba el Gordo Barreto. Dijo, no, yo me voy para Miraflores. Yo le digo, bueno, pero yo me voy para Maracay. Entonces, me voy para Maracay con un amigo que era el diputado Rodolfo Gutiérrez, un diputado de Carabobo. Y cuando voy llegando al Fuerte Tiuna, por el Puente Baloa, después de Puente Baloa viene la Cabala 3. Pero eso ya estaba así de gente, o sea, la gente llegando y la gente trancando el tráfico. Entonces me dice Rodolfo Gutiérrez, baja el vidrio, que esos son camaradas, para que nos dejen pasar. Ah, por supuesto que cuando yo bajé el vidrio, la gente se dio cuenta, está viva la diputada Iris Varela, baja ese camarada, quédese aquí. Entonces me decían, ¿dónde está Freddy? Era lo que me preguntaban. ¿Dónde está Freddy? ¿Es verdad que a Freddy lo mataron? Yo le dije, no, camarada, eso seguramente son... Yo estoy segura que Freddy está bien. No, porque nos dijeron que lo habían matado a usted, a Freddy, a Aristóbulo. Yo le dije, no, camarada, eso es propaganda para aterrorizar y para que la gente no salga, para desmovilizarnos tal vez. No crean en eso, yo estoy segura que ellos están bien. Bueno, quédese aquí, camarada, ok, me voy a quedar aquí. Entonces le dije a Rodolfo, déjame la chaqueta así, porque yo andaba con una pistola. Tenía una pistola aquí. Entonces, bueno, me quedé con la chaqueta de él cubriéndome la pistola y me quedé ahí. Estando ahí en el fuerte, me llega un soldado que venía todo sigiloso, que venía de adentro y venía con un documento guardado aquí en su chaqueta. Y me dice, mire, usted es la diputada Iris Varela. Yo le digo, sí. Dijo, yo traigo algo aquí, pero nadie puede ver que yo se lo entrego, que por favor lo lea, que lea debajo de la firma del fiscal militar, pero lo hace cuando yo ya me pierda, porque me pueden matar. Porque nadie, o sea, nadie puede saber que yo saqué eso y se lo entregué a usted. Entonces, bueno, yo, dámelo, pues. Él me lo dio, yo me hice la loca, dejé que se perdiera, y me pongo a revisar el documento. Bueno, ¿saben que la carta? La gente piensa que lo que yo estoy leyendo es la carta de Turiamo. No, la carta de Turiamo fue escrita hoy. Fue escrita el 13. Este es el 12. Ahí está la hora, la fecha y la firma del comandante. Dice lo siguiente, lo voy a leer porque es corto. Caracas, 12 de abril de 2002. En el día de hoy, siendo las 8:55 horas, encontrándose el Ministerio Público de Guardia Militar en las instalaciones del 35 Regimiento de Policía Militar Libertador José de San Martín, se entrevistó con el Teniente Coronel del Ejército Hugo Rafael Chávez Frías, titular de la cédula de identidad número 4258-228. ¿Por qué ellos hacen esto? Porque la orden era desconocer su condición de presidente de la República. Por eso no iban a colocar aquí que era una entrevista al presidente. Porque ellos lo que trataron de dejar en el colectivo era que el presidente había renunciado. De hecho, ellos dijeron eso, pues, que el presidente había renunciado. Entonces aquí le ponen es el teniente coronel. Porque me cuenta después la fiscal militar que me mandó esto, que los bichos estaban, los militares, golpistas, estaban encima de ella, viendo a ver qué era lo que escribía. Y cuando se dieron cuenta que ya nada más faltaban las firmas, cuando empezaron a firmar, ellos se fueron. Por eso ella logra después copiar lo que les voy a decir, que es lo que contiene esto, que nos sirvió a nosotros para esa batalla del 13. Dice, ¿quién manifestó encontrarse en buen estado de salud, aunque un poco cansado? Entre sus pedimentos, solicitó a esta fiscalía comunicarse con sus familiares, los cuales desconocen dónde se encuentra y cómo está su salud, e igualmente, y esto lo subrayé, solicitó ser asistido por un abogado en virtud de las imputaciones que le están haciendo a través de los diferentes medios de comunicación. Claro, lo estaban acusando de que él había desatado una masacre para justificar que él no podía seguir al frente del destino de la nación. Se le informó si quería de la asistencia, si requería de la asistencia médica, y dijo que no. Esto terminó a las 9:05 horas. Se leyó y conforme firman. Entonces firma la fiscal, firma el comandante Chávez, firma otro fiscal quinto y firma un coronel del ejército. Ahí están las cédulas. ¿Qué era lo que tenía esto de particular? Que debajo de la firma donde me dijo el soldado que leyera, dice lo siguiente. Manifestó a este Ministerio Público Militar que no he renunciado. Esto. Esto salió a la calle. Diputada. Yo lo leo. Perdón. Diputada, cierre allí este momento crucial para que nos diga dónde está Freddy el 13 de abril. Usted ahí que estaba allí. Ahí usted está en el 13, ¿verdad? Me gustaría que cerrara ahí para que nuestro gobernador también nos dijera dónde estaba allí y podamos complementar estas historias. Claro. El asunto es que esto nos sirvió a nosotros para estar durante todo el día allí exigiendo que el comandante nos lo devolviera. El grito era queremos ver a Chávez, queremos ver a Chávez. Luego pasó un episodio con el general García Carneiro. A mí me correspondió sacarlo de las instalaciones militares porque él venía unos coroneles detrás de él, se lo querían llevar detenido. Yo me metí y le dije a los militares que bueno, que yo estaba armada y que yo no sabía cuánta gente del pueblo estaba armada, pero que ahí lo que había en común era que todo el mundo estaba arreciado, que si ellos llegaban a llevarse al general, nosotros íbamos a entrar, porque de alguna manera lo que queríamos era mantener allí el control, pero que ellos iban a ser responsables de una masacre si ese pueblo entraba, pues seguramente ellos iban a tener que defenderse y el pueblo tampoco se iba a quedar tranquilo. Entonces, yo agarro al general García Carneiro y lo saco. Después nos montamos en el techo de la alcabala. Bueno, primero estuvimos en la tanqueta, después él me decía, hija, mantenga a la gente que de los barrios que se vengan para acá. La presencia nuestra es la garantía de que al comandante no le hagan daño. Eso me lo decía el general García Carneiro. Por eso nadie se movía de ahí, al contrario, la gente llegaba y se fueron para las plazas, para los parques, para las instituciones públicas, para Miraflores, para Venezolana de Televisión, para todas partes. Salió nuestro pueblo con su conciencia a rescatar a Chávez. Por eso un día como hoy decimos, nosotros con el comandante Chávez siempre venceremos. El comandante Chávez es nuestro líder inmortal. Un día como hoy, unión cívico-militar. Y esa unión cívico-militar permanecerá mientras esta revolución tenga conciencia que se forma en esta Asamblea Nacional de las Comunicaciones. Muchas gracias, compatriotas. Nos encontramos en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, oyendo la clase magistral de nuestra camarada Iri Varela. Estamos en vivo desde la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Ahora vamos a oír pues a nuestro camarada Freddy Bernal, quien ese día 11, 12 y 13 de abril base fundamental de la recuperación del hilo constitucional. Ahí están, oigan ustedes el audio, oigan ustedes los aplausos. Bueno. Gobernador, mire, si lo quieren eliminar de las redes sociales no van a poder. Nosotros estábamos para armar la exposición, estábamos viendo fotos, viendo videos corticos, imágenes más, y en todas partes aparecía Freddy. Aquí está Freddy. No había manera. Bueno, vamos a oír entonces en vivo aquí en la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Comunicación para la liberación. En medio, redes, calles y paredes. Ya apareció Freddy Bernal aquí en la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Vamos a oírlo. Su relato, gobernador. Bienvenido. Bueno, pero gracias, compatriota, de verdad. Un honor estar aquí conversando con ustedes. Voy a tratar de ser breve porque estamos en la comienzo de la marcha, precisamente para rememorar estos hechos. Vamos a ver cómo articulo tanta historia en tan corto espacio, pero especialmente para los jóvenes, porque como lo hemos conversado, un Chirinos o un Ada Vivas, que era concejal de Caracas cuando yo era alcalde, conocemos la historia porque la vivimos, la sentimos, pero quien está muy pequeño o no bien nacido, les cuesta internalizar esos hechos. Entonces uno tiene que tratar de llevar un lenguaje que la gente logre entender por qué estamos aquí y por qué durante 30 años hemos estado en batalla contra el imperio de los Estados Unidos y contra los que se creen con derecho natural a gobernar el país. Oigan esta historia muy breve. Yo soy tachirense y me siento orgulloso de haber nacido pobre. Yo vengo de una familia muy pobre. Mi mamá es pergonero, un pueblo en las montañas andinas. Y ella lavaba y planchaba en casa de familia. Muy pobre. Y mi papá era bedel de escuela. Entonces mi mamá ayudaba a mi papá, me imagino, lavando y planchando. Una vez me lleva a una casa de una gente de clase media. Y recuerdo como si fuera, yo apenas tenía 3 añitos, pero me quedó en la mente esto para siempre. 3 añitos, imagínense lo que esto me marcó. Recuerdo que había una torre grande de ropa que mi mamá tenía que lavar ese día. Y mi mamá le trae una arepa a ella. Y ella le dice a la señora, no hay una arepa para el niño. Y la señora le dijo, yo no la contraté a usted con niños. Y ese niño no debe estar aquí. Mi mamá me metió debajo del lavadero y me dio su arepa. Eso fue a los 3 años y algo de edad. Y me quedó en la mente. ¿Por qué le hago este relato? 30 años después, yo soy alcalde de Caracas. Y estoy dando una charla en el Teatro Municipal. Y había el debate y decía a la derecha que Chávez había arrancado una guerra entre el pueblo. Que Chávez está enfrentando a una parte de la sociedad contra otra. Que Chávez estaba generando una guerra civil. En esa charla, en el Teatro Municipal, yo les decía, ya va, les eché este cuento, sin decir que era yo. Yo le dije, yo tengo un relato de un niño. Entonces yo le dije a ellos, le decía a ese auditorio, eso no ocurrió en los tiempos de Chávez. Eso ocurrió hace 35 años. Si eso no es discriminación, si eso no es racismo, si eso no es exclusión de las clases dirigentes contra los pobres, ¿cómo se llama eso? Entonces le decía yo, Chávez no ha emprendido una guerra entre clases sociales. Chávez simplemente le quitó las máscaras a una sociedad hipócrita que durante 40 años gobernó el país. Pero lo primero que quiero yo decirle a la jovencita de 18 años y a los otros jóvenes es que dura, bienvenida a mi compatriota Tania a su universidad. Lo primero que quiero decirle, compatriota, es que durante 42 años que gobernó la Cuarta República o el llamado Pacto de Punto Fijo, gobernaron las élites sociales, políticas y económicas. Se repartían las grandes riquezas del país, se comían el lomito y nos daban la sobra a los pendejos. ¿Quiénes éramos los pendejos? El 90% de la sociedad. Y un 10% gobernaba a espalda del 90%. Eso pasó durante 42 años, desde 1960 hasta la rebelión militar de 1992. ¿Qué fue lo que hizo Chávez? Interpretar el sentimiento de un pueblo que ya no aguantaba más, que no se la calaba más. Un pueblo que cuando nosotros nos rebelamos en el año 92, ¿por qué pasaba? Ese año 92 que nos rebelamos, habían matado 56 estudiantes en la calle de la policía por manifestar por el cupo estudiantil. ¿Qué le hacían a los viejitos cuando manifestaban? Les lanzaban la ballena. ¿Qué pasaba en las Fuerzas Armadas? Hacían fiestas en la Orchila y cuando a Blanca Ibáñez, que era la novia del presidente Lucinche, se le acababa el whisky, mandaban un avión militar de la Orchila a Maracay a buscar caja de whisky. Y yo, que era el jefe del grupo comando de la Policía Metropolitana, una vez había una fiesta en Bailadores, una fiesta que duró 3 días. Estaban celebrando un cumpleaños de un gobernador de Caracas, pero la realizaron en Bailadores. ¿Y para qué me utilizaron a mí, jefe de un grupo comando? Para llevar 2 patrullas de whisky. Entonces, ¿por qué nosotros nos rebelamos? Porque era inaguantable, era insostenible el tipo de cosas que pasaban. Y la discriminación de una clase política y una élite contra la inmensa mayoría. Entonces Chávez, ¿qué fue lo que hizo? Chávez lo que hizo fue que tumbó las máscaras. El 4 de febrero se cayó las máscaras, 42 años de engaño a un país. Por ello, ellos no les cabía en la cabeza y no les cabe que un negro bembón como Chávez viniera a ser presidente de la República. No les cabía que un paternizuelo como Freddy Bernal, hijo de una campesina ignorante que no sabía leer y escribir, y mi mamá aprendió a leer y escribir a los 74 años con la misión Robinson. Si la misión Robinson no hubiese llegado, mi vieja se muere sin haber leído nunca un periódico o cuatro letras. Entonces, ellos no se calaban a Chávez, ni un Bernal, ni una Iris, y tampoco se calan a un Nicolás Maduro. Ellos no asumen en su cabeza que un autobusero de aquí del metro pueda ser presidente de la República, y por ello, ellos siempre van a conspirar para acabar con este proceso revolucionario. Siempre, antes, ahora y siempre. Voy a los hechos. Cuando se dicta la ley habilitante que señaló Iri, ¿qué fue lo que hicimos? Le metimos la mano al bolsillo al capital. Antes de las leyes habilitantes, ellos pensaban que Chávez lo podían domesticar. Pero cuando lanzamos las leyes habilitantes, ellos dijeron, ya baja, con Virreal no te metas. Así sencillo. Y dijeron, no, a este no lo queramos. O lo sacamos o el tipo nos va a quedar los reales. Porque las leyes habilitantes tocaban por primera vez desde la época Bolívar el capital de la burguesía, el capital de los latifundistas, el capital de las petroleras, el capital de las transnacionales. Y ellos nos iban a calar un presidente y un gobierno que les metiera la mano a los reales. Sencillo. Entonces se pusieron de acuerdo. ¿Quiénes se pusieron de acuerdo? Ya sabemos. Fede Cámara, la clase empresarial, CTV, la dirigencia corrupta, Adenco Copellana, los medios de comunicación, que eran el quinto poder, así lo llamaba en aquella época, y el visto bueno de la Iglesia Católica, que es parte también de los que han dominado el país, no durante 40 años, durante 400 años, ¿verdad? Ellos deciden en diciembre sacar a Chávez. En diciembre ellos toman la decisión, no nos calamos más de este tipo, vamos a un golpe de Estado. Por supuesto, con el visto bueno de Estados Unidos, que ya les voy a dar un testimonial. Yo recuerdo que hubo una reunión en diciembre en la Dirección Nacional del Partido en Mérida. Y yo, como soy policía de profesión y además soy revolucionario, y yo, bueno, por eso soy policía, bueno, ando en investigación permanente y tengo contacto y tenía contacto. Yo ya tenía pruebas de una conspiración en diciembre del 2001. Tenía pruebas de que el comandante general del ejército, por lo menos eso, y el jefe de los servicios de inteligencia del ejército, estaba conspirando. Tenía pruebas. Y en la reunión con Chávez, al final del CTN, Comando Táctico Nacional de Mérida, le digo, comandante, ¿me puede atender 5 minutos? Me le acerqué y le digo, comandante, están conspirando contra usted. ¿Y eso? El ejército. No puede ser. Sí, comandante. ¿Y dónde sacas tú esto? Yo digo, tengo estas informaciones. Y le doy unos elementos. ¿Quién? Este general que es el comandante general del ejército. Y este que es el jefe de los servicios de inteligencia. Me dice el comandante Chávez, no. Eso no puede ser. Son amigos míos de toda la vida. Y a este lo conozco desde Barinas. Estudió conmigo en el liceo tal. Bueno, comandante, eso es lo que yo tengo. Yo le paso la información, usted tiene más elementos como investigar. Y le metí en el bolsillo el nombre de los dos generales. De los dos generales. El de los servicios de inteligencia, no recuerdo el nombre, y el del comandante del ejército. Yo me atreví a esa locura, sabiendo que era amigo de Chávez y que era hombre de confianza de Chávez. Imagínense, comandante del ejército. Ese día yo estaba tan... El corazón me daba un pálpito y yo no me quedé esa noche y dije, no. Aquí no van a meter preso a la Dirección Nacional. A mí no, a este cochito no. Y yo me fui, a este policía no. Y yo me fui para una casa de un compañero mío que se llama Juan Medina. Y ahí me resguardé. Bueno, esta noche no pasó nada. Pero ya yo sabía que estaba pasando algo. Nosotros le pedimos, yo le pedí permiso al comandante Chávez para armar un plan de defensa de Caracas. Y autorizó una tríada, García Carneiro, Diosdado, mi persona, y Carlos Lang. Y montamos un plan de defensa que combinamos fuerzas policiales, fuerzas militares y fuerzas civiles. Y lo llamamos el Plan Barrera. que era una serie de círculos concéntricos para defender el Palacio de Miraflores, donde yo tenía un plan en cada parroquia de Caracas, donde tenía tres fases. La fase 1 era de alerta, la fase 2 era movilización y la fase 3 era de rebelión. Fase 1, por ejemplo, que a David era concejal por San Pedro, reunirse en la Plaza de los Símbolos. Ah, pero en San Juan era en la Plaza de los Capuchinos. Ah, pero en Catia era en la Plaza Propatria y en la Plaza Sucre. Ah, pero Antímano era frente a la iglesia de Antímano. Entonces, fase 1, el pueblo se movilizaba allí, alerta. Fase 2, movilización, ¿hacia dónde? Fuera hacia el Fuerte Tiuna, fuera hacia el CNE, o donde se requiriera. Y fase 3, rebelión. Era ya un plan de trancar las parroquias o abrirlas, si no es el caso, trancar Caracas o abrir Caracas. Recuerdo que habían 14 entradas formales de Caracas y 10 entradas irregulares. Es un plan que habíamos montado donde podíamos trancar los túneles, abrir los túneles, cerrar, etc. Un plan de guerra, pues, político-policial popular, autorizado por el comandante Chávez. Y yo repartí 91 radios, que se llamó el Plan Barrera. El 91 radio con una serie clave para, bueno, monitorear las tres fases. Eso se montó y se tenía allí. Bueno, nos dedicamos a montar el plan de prevención. Y como Chávez dijo, bueno, dale, dale. Y no, yo me reunía con García Carneiro, con Carlos Lang, como le dije, y Diosdado, y afinamos detalles. Y había una serie de cabezas de liderazgo en toda la ciudad. Y ese plan lo extendimos hasta los valles del Tuy. Y queríamos extenderlo hasta Puerto Cabello. Era un plan nacional de defensa de la revolución. Bueno. Viene el detalle de los Estados Unidos, que siempre se dice, pero yo lo puedo probar. Como antes echan en su estrategia, nos autoriza a reunirnos cada mes con el embajador de Estados Unidos o un delegado. Charles Chapiro. ¿Quiénes éramos los alcaldes? Alfredo Peña, alcalde metropolitano. Capriles Radonqui, alcalde de Baruta. Leopoldo López, alcalde de Chacao. Pepe Rangel, alcalde de Petare. Y un tipo ahí, buena gente, alcalde de Atillo, no recuerdo siempre el nombre. Sí, era un tipo ahí de la derecha, pero era buena gente. Nos reuníamos cada mes. En una mesa, Chapiro me dice, gobernador, necesito conversar con usted. Yo le informé al presidente Chávez. Era, creo que el primero de abril. Oiga, primero de abril, o sea, 10 días antes. Chapiro lo recibo en el despacho, embajador de Estados Unidos. Lo recibo. Pero ya nosotros estábamos en pie de guerra, porque sabíamos, no los detalles, pero que había algo, que iba a ocurrir algo, porque ya era insostenible lo que pasaba en el país. Y había un paro, y Carlos Ortega todos los días a las 6 de la tarde, Carlos Ortega era jefe de la CTV, lanzaba como un parte de guerra. Tantos parados, tantas gandolas, no hay gasolina, no hay esto, no hay comida, no hay el otro. Entonces se veía que el país iba a reventar por cualquier lado. Chapiro va y conversa conmigo y me dice algo como esto. Alcalde, estamos muy preocupados porque ver lo que pasa en país, haber ruidos de sables en cuarteles. Y yo le digo, embajador, ruido de sables. O sea que usted tiene información oficial de una conspiración y usted ha informado al gobierno del presidente Chávez. No, pero es que ese es rumor de ruido de sables. Yo le digo, pero ustedes son la embajada de Estados Unidos, deben tener elementos. Ustedes deberían informar al presidente. Si no, entonces la embajada de Estados Unidos le está dando el visto bueno a un golpe de Estado. Y me dice, bueno, pero es que cosas están muy complicadas en país. Y entonces, él me dice que yo era un líder político joven, que apenas tenía 38 años, que yo tenía mucho futuro, y que un futuro gobierno no podía tener que incluir los chavistas, porque los chavistas eran una expresión del país, pero que había que buscar una transición, y yo podía ser parte de esa transición pacífica para que no pasara nada y no hubiera violencia. O sea, me estaba lanzando una alfombra roja, ¿verdad?, y ensalzando el ego como para decir, bueno, es hora de pasarte y ayudo aquí, etcétera, ¿no? Bueno, yo escuché su relato, pero mientras tanto sonaba la radio, yo daba instrucciones de una cosa y otra. Y él se fijaba. Entonces el tipo sigue como proponiéndome que bueno, que traiciona ya, pero sin decirlo, ¿no? Muy, muy subliminalmente. Y diciendo, bueno, el liderazgo que yo tenía mucho respeto, y que bueno, que ya lamentablemente podría haber una transición, y que quizás saliéramos del poder, pero luego volveríamos al poder en otras elecciones, que había que alternar el poder, que gobernaban 5 años ellos y 5 años nosotros, que eso era normal, porque así se había gobernado el país durante 42 años. Yo estaba escuchando su relato y yo en verdad ahí me molesté, pues. Entonces le dije, embajador, por favor, acompáñeme. Y lo invito y abro una de las ventanas del pasillo del palacio y así está una plaza que se llama Plaza de los Leones, que es en la alcaldía. Yo tenía ahí como 200 hombres armados. Y le digo, embajador, quiero que vea esto. ¿Y qué hacer ese montón de hombres allí? Yo ya le voy a explicar. Me lo traigo así y luego abro el balcón del pueblo. Y abajo yo tenía el grupo de la policía de Caracas, de un grupo especial llamado Grupo Gris, que dirige a Pedro Revilla, como con 60 hombres armados con fusiles M16. Y se los muestro. Entonces yo ya estaba ahí súper molesto y lo siento, le digo, mire, embajador, él me dice, esto no parece despacho, esto parece un centro de guerra, de comando, yo saber de eso. Yo le digo, sí, embajador, le voy a decir una historia. Es un centro de comando para la defensa de la ciudad de Caracas. Porque nosotros sabemos que ustedes están conspirando y ustedes están afinando un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, le digo yo. Yo le digo, pero mire, embajador, yo me despedí de mi esposa y mis hijos hace 8 días para siempre. ¿Y por qué para siempre? Porque nosotros, embajador, estamos dispuestos a morir por Chávez, por el pueblo y por la revolución. Entonces él me dice, pero eso no puede ser. Eso es una guerra civil lo que usted está hablando. Yo le dije, embajador, anótelo. Nosotros le garantizamos una guerra civil. ¿Sabe por qué? Ustedes seguramente van a invadir el país y nosotros no vamos a poder detenerlo. Pero yo le aseguro que ustedes sabrán cuándo van a entrar, pero no cuándo van a salir, porque ustedes no van a derrotar al pueblo de Venezuela. Les dije otras cosas más, que por los medios, como estaba esto firmado, no debe decirse, porque es muy delicado. Entonces, bueno, él se molestó poco, y bueno, me saludó, y yo llamé a Chávez, y le eché el cuento de la conversación. Y le dije, bueno, le dije esto al embajador, etcétera, etcétera. Y entonces me dijo, está bien, Freddy, ya me mandó para el carajo ese X. Bueno, evidentemente entonces, ya el 1 de abril, la embajada casi declaraba abiertamente que estaba dirigiendo el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Porque a veces se habla mucho de los Estados Unidos, se habla de los Estados Unidos, pero los jóvenes creerán, algunos, que es mentira, que es propaganda. No, no es propaganda. El embajador de Estados Unidos me lo dijo a mí, que efectivamente estaban detrás de un golpe de Estado y que había que buscar una transición, y me ofrecieron la oportunidad de ser parte de esa transición pacífica para que siguiera el gobierno a sus anchas. Luego, evidentemente, siguieron los hechos muy fuertes. El 9 de abril, 2 días antes, nos llama a Palacio el presidente Nicolás, al grupo de militares, entre ellos está Camacho Cairú, jefe de Seguridad Ciudadana, Rosendo, jefe del Comando Estratégico, William Lara, Nicolás y otro dirigente. Hay una exposición de cada uno y yo levanto la mano. Ah, yo tenía 500 líderes en el Teatro Municipal esperando instrucciones. 500 líderes de los combatientes del plan este de defensa de la ciudad. Ven, yo levanto la mano y le digo, comandante, todas las informaciones que yo manejo es que la marcha del 11 no es una marcha cualquiera, es una marcha insurreccional y pretende derrocarlo a usted y generar una guerra civil. Y le di una serie de argumentos. Se levanta el jefe de Seguridad Ciudadana, Camacho Cairú, y le dice, no entiendo por qué el alcalde de Caracas dice eso, es una exageración, los servicios de inteligencia, tenemos infiltrada a los de oposición, aquí no va a pasar nada, presidente, quédese tranquilo, nosotros le garantizamos la paz y la tranquilidad de la nación. Era general el jefe de Seguridad Ciudadana, y se suponía que tenía más argumentos, ¿verdad? Luego se levanta el jefe del CEO y dice, alcalde, Es irresponsable lo que usted acaba de decir aquí. La Fuerza Armada Nacional garantiza la paz de la República. Y esa marcha puede darse, pues nosotros garantizamos que no, que sea una marcha pacífica como todas. Pero evidentemente, están hablando dos generales que se suponen que eran la garantía de la seguridad del Estado, y yo era alcalde, pero yo era un civil. Bueno, yo me sentí ya apagullado, pero bueno, yo dije lo que tenía que decir. Comandante Chávez, yo le digo, comandante, dime, ¿qué hago con los 500 líderes que tengo en el Teatro Municipal esperando instrucciones para la defensa de la ciudad? William, acompaña a Freddy. Y bueno, explica a la gente que todo está controlado. Ya mi corazón me decía, nos jodimos pues, nos dieron el golpe de Estado, pero uno disciplinado, un soldado, y si el comandante da esas órdenes, ven, entendido. Me fui con William Lara y le explicamos a la gente, bueno, los líderes algunos de la impotencia lloraban, porque era que sabíamos, nosotros ya estábamos seguros que el 11 iba a derrocar el gobierno, pero bueno, el comandante nos daba las órdenes porque él confió en la Fuerza Armada, confió en los generales, tenía que confiar, porque uno tiene que confiar en alguien, no puede gobernar solo. Confió en el jefe del CEO, confió en el jefe de los servicios de inteligencia, y resulta que la DICI estaba conspirando, el DIN estaba conspirando, la Fuerza Armada estaba conspirando, el alto mando estaba conspirando, y por supuesto, mi argumento era contrario a los intereses de los que iban a dar el golpe de Estado, que ya estaban cuadrados con Estados Unidos y ya tenía una línea insurreccional. Bueno, efectivamente, dimos la charla y bueno, cumplimos la orden. Sin embargo, unas cuantas miles de personas se movieron por sí solas y estaban frente al palacio a cuidarlo, porque la gente tenía la intuición, o sea, en el aire se olía que venía un golpe de Estado, que había algo fuera de lo común, y el pueblo, sin que lo moviera, se fue solo allá, hombres, mujeres, niños, etcétera, con algunos líderes sociales y políticos. Bueno, amanece el 11. Comandante Chávez me llama a mí a las 6:30 de la mañana y me dice, Freddy, convoca, vete al Palacio de Ayacucho, al Salón de Ayacucho, convoca el Comando de la Revolución, que dirigía Guillermo García Ponce, un gran periodista venezolano, porque hay un golpe de Estado. Y yo dije, listo pues. Ya no, o sea, yo sabía que a esa hora ya no podíamos hacer, habíamos lamentablemente desmovilizado nuestro mecanismo de defensa. Bueno, me fui a Miraflores, hice una llamada, pero no, ya todo estaba en pleno desarrollo, como dicen por ahí. Bueno, todos los detalles ustedes lo han visto por radio, prensa y televisión. Se da todo el 11, el desastre, las muertes, se da el puente Yaguno, todo esto. Yo varias veces pasé entre el Palacio de Gobierno y el Palacio de Miraflores. Ahí evidentemente vi a Iris Varela, la saludé, me fui allá, porque bueno, yo era alcalde de Caracas y estaba en comunicación con Diosdado, que era el vicepresidente, y con el ministro de la Defensa, que era José Vicente Rangel. Y estábamos, bueno, haciendo mil tareas en ese momento de locura. Cuando se consolida ya el golpe de Estado, yo me voy a Palacio, informo, bueno, que nos arrojaron. Y la verdad, uno quería llorar, pero era que no lograba entender lo que había pasado, llorar de rabia, de impotencia, de tristeza, los muertos. Y uno decía, Dios mío, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo cae el gobierno en horas? ¿Cómo no nos defendimos? ¿Cómo traicionan al comandante? Entonces, uno era una serie de sentimientos encontrados muy, muy duros, pues. Bueno, yo dejo dos personas en el Palacio de Gobierno para que lo cuiden, porque es el Palacio Patrimonial. Me voy a un búnker que yo ya tenía y activo, bueno, el plan de defensa, pues. El plan de defensa que ya hemos trabajado. Comienzo con la red tablera y le digo a la gente, bueno, pasamos a la fase 3 de un solo golpe. Hay un golpe de Estado en desarrollo. Y ya, en forma natural también, hay que decirlo, un liderazgo natural se comenzaba a mover sin ninguna instrucción particular de nadie. A las 12:30 de la noche del 12 de abril, está Iris afuera. Yo entro a hablar con el comandante Chávez. Está el negro Chourio adentro. Yo entro a hablar como 15 minutos más o menos. Una conversación muy concreta allí. Y él me dice, hay tres opciones, Freddy. Una, que nos vayamos a Maracay. Pero si nos vamos a Maracay, yo voy a enfrentar Fuerza Armada contra Fuerza Armada. Yo no voy a ser responsable de una masacre, Freddy. Él sigue pensando en el pueblo, pensando en evitar derramamientos de sangre. Me dice la otra, José Vicente nos dice que nos quedemos aquí. Pero, José Vicente, y otra, Fidel, me dice, Hugo, tú tienes que preservarte. No puedes inmolarte, Hugo. No te quedes ahí porque te van a matar como Allende. No vas a hacer nada con que te maten. Ponte en manos de ellos. Pon la papa caliente a ellos. Pon la papa caliente. Vete allá. Entrégate. A ver qué van a hacer ellos contigo. Tú eres un presidente. Y ese pueblo va a reaccionar. Usted me dice, el comandante, Freddy, escoge uno de los principales hombres suyos y te vienes conmigo. Porque a ti te van a matar. Yo no, comandante, yo me voy a pelear. ¿Cómo que a pelear? Comandante, ahí está el pueblo en la calle. Y hay un plan que usted autorizó. Vamos a pelear. Me dice Freddy, no, vente, a ti te van a matar, Freddy, por tu lealtad a mí. Yo no, presidente, a mí no me van a matar. Usted hay que preservarlo, porque usted es el símbolo del poder, a usted hay que conservarlo. Usted que se lo lleve, pero nosotros nos vamos a las calles a pelear por usted, por la revolución y por el pueblo. Eso fue un momento así, muy difícil, ¿verdad? Era muy, muy complejo, ¿verdad? No tengo palabras como describir esos momentos. El negro choro ahí y el comandante y yo, bueno, de verdad, muy terrible. Y entonces yo me paré, me paré y lo saludo. Le digo, comandante, yo me voy a pelear. Y entonces me abrazó así, como un padre o un hijo, y me dice, coño, hijo, Freddy, Dios te bendiga, Dios te cuide. Me saludé y me despedí. Salí y me estaba esperando una moto. Cuando arrancó la moto, me se pega un G blanco, que yo me imaginaba que era del DIN. Y yo le digo, dale duro para Katia, que son unos cobardes. Yo decía, no, cuando me meta Katia, en Katia no me van a seguir. Le dimos durísimo por la avenida Sucre, detrás del G. Y cuando llegamos ahí, a la plaza Sucre Gata, que yo me fui hacia Gramovén, hasta ahí llegaron. ¿Por qué? Porque estábamos en zona liberada. Ahí mandaba el poder popular de los barrios de Caracas. Porque ellos son asesinos, pero son cobardes. Ellos son asesinos cuando tienen el poder. Ellos son asesinos para disparar por la espalda. Ellos son asesinos para matar a los pendejos. Ellos son asesinos cuando se sienten empoderados. Pero de verdad les digo, ellos son unos cobardes. La derecha no tiene bolas para enfrentar al pueblo. Nunca ha tenido bolas para enfrentar al pueblo. Mire, cuando nosotros nos rebelamos en 2002, nosotros asumimos nuestra responsabilidad con Chávez y fuimos a la cárcel. Ninguno de nosotros se fue a una embajada. Ninguno de nosotros se fue a llorar a los medios de comunicación. Ninguno de nosotros les pidió perdón. Ninguno de nosotros se rodeó. Nosotros fuimos a la cárcel y nos trataron de matar. Y nos fuimos a la cárcel y nosotros sí fuimos, ¿fue? ¿Y qué pasa? Ellos no. Ellos cada vez que han intentado dar un golpe estado, cuando los metemos presos, son presos políticos. Se van como ratas a las embajadas. Se iba a sus medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no tienen bolas. No tienen bolas. Nunca han tenido bolas para enfrentar al pueblo. Entonces, me voy a las trincheras del pueblo. Me voy a Katia y otros sectores. Yo tenía como un búnker en zona urbana y tres búnkeres en zonas populares. Y bueno, con los materiales de trabajo, pues. Con los materiales de trabajo de esa circunstancia, que les quiero decir, aquí lo confieso, materiales de trabajo que aún conservo, bonitos, aceitados y listos para la defensa de la revolución. Porque el que crea que la revolución se va a preservar por sí sola y por obra y gracia del Espíritu Santo, está equivocado. La revolución hay que defenderla con la palabra, defenderla con la acción, defenderla con la acción política. Y defenderla con las armas si es necesario. Defenderla con las armas si es necesario. Entonces, yo aquí está mi querida Olga Maribel Nava. Un besote, Olga. Un beso para ti. Esa es la periodista cuando yo era alcalde de Caracas. Primero me caía a palo. Y yo un día hasta prohibí que entrara a la alcaldía de Caracas porque me tenía obstinado. Claro. Y me demandó con el colegio de periodistas. Y después nos hicimos amigos. Y bueno, hermanos ya de lucha de no sé cuántas décadas. Pues. ¿Ah? Estudió aquí. Olga María Hernández. Última noticia. La verdad, en un año después de que vos me venís, ¿dónde estaba Bueno, fíjense. Hay cosas que nunca se podrán decir. Y no se deben decir. ¿Por qué? Bueno, pues como decía Chávez, yo soy un gochoso zamarro. Zamarro. Si llego a 85 años, diría alguna cosa. Antes no. Porque yo no sé si los mismos búnker, si la misma estrategia, lo tendré que utilizar hoy, mañana o pasó mañana, para seguir defendiendo a Chávez, a Nicolás, al pueblo, a la revolución bolivariana. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Entonces el 13, nos vamos a la trinchera del pueblo, ocurre todo lo que Iris ha dicho, todas esas movilizaciones. Yo recuerdo que el 12 estoy yo en un búnker y oigo un cacerolazo, como las 9 de la noche. Y yo no sabía si la cacerola a favor o en contra. Y yo digo, pero ya no puede ser, los escuálidos. Pero luego me comunico con una gente y dice, no, es el pueblo rebelde de Chávez. Bueno, mire, ese cacerolazo era como que se hubiese puesto a la orden de nosotros. 10.000 hombres con 10.000 tanques, mire, yo lo recuerdo. Eso me dio una emoción tan grande, porque uno decía, bueno, ahí está el pueblo comenzó a reaccionar. No era solamente la vanguardia, era que el pueblo se había lanzado a las calles. Ya el 12 de abril la gente internalizó, no me quedó más esta, pues. Con el decreto de Carmona, como dice Iri, la gente dijo, no, ya va. Hasta muchos opositores normales dijeron, no, ya va. Una cosa es que tema en contra de Chávez y otra cosa es Estado, que era que disolvieron el Congreso, la Asamblea, los poderes públicos, y este tipo se va a autonombrar dictador. Entonces, hasta mucha gente en la oposición dijo, no, ya va, hasta aquí no, esto es otra cosa, esta gente se volvió loca. Eso, por supuesto, dio una gran efervescencia en los barrios de todo el país, en los barrios de Caracas. Yo monté una, que nunca salió, un comunicado para irme a la resistencia. Y se lo mandé a Iván Brito en los Valles del Tuy, a una imprenta que él tenía. Íbamos a sacar 1.000.000 de comunicados llamando a la resistencia y a la rebelión. Ya yo me estaba preparando para una guerra de varios años. Yo no me imaginaba que en 48 horas esto se iba a revertir. Nosotros dijimos, bueno, aquí vamos a pelear 2, 3, 4, 5 años una guerra civil. Y ya nosotros que teníamos planes, bueno, activó los planes. Y bueno, llegó la hora de ir a la guerra, a la batalla normal para recuperar el poder. Comandante Chávez me había dicho a mí en esa madrugada, Freddy, vente conmigo, que este pueblo va a reaccionar. Freddy, vente conmigo, que este pueblo va a reaccionar. Él me dijo, este es el pueblo de Bolívar, Freddy. Este es el pueblo de Guaycaipuró. Este pueblo no se va a quedar tranquilo. Cuando yo me despedí con él en esa madrugada. Luego entonces, yo mismo dando vueltas por los barrios, pero yo escucho que me mataron en un enfrentamiento en Caricuao. Luego me mataron en el Valle. En Caricuao me mataron solo. En el Valle estaba con Aristóbulo. Y en otra parte me mataron con Diosdado y Aristóbulo. Imagínense, Jesucristo ha resucitado una vez, yo 3 veces. Imagínense. 3 veces en 48 horas. Yo cambio esa arma por esa arma. Ese es esos días que hubo la resurrección de Cristo. Yo dije, Jesucristo ha resucitado una sola vez. Yo lo hice 3 veces en 48 horas. Este caso era la noticia para amedrentar al pueblo. Pues diría, bueno, si mataron a Aristóbulo, si mataron a Iris, si mataron a Bernal, bueno, aquí nos van a matar a todos, hay que rendirnos. Entonces resulta que, por ejemplo, en Coro, fueron una emisora, hicieron un minuto de silencio por mi muerte. En Barquisimeto me hicieron honores en la Plaza Bolívar por mi muerte. En Cuba, la gente lloró y me hizo honores en la Plaza Bolívar por un minuto de silencio por mi caída en combate. Entonces, yo fui homenajeado post-mortem y luego volví otra vez a seguir con la revolución. Yo de todo eso me enteraba, las manifestaciones de nuestro pueblo, ¿no? Entonces yo me comunico con Lares, ¿cómo se llama? De RCTV, con Eladio Lares. Y le digo, Eladio, Radio Caracas acaba de informar que yo estoy muerto. ¿Qué? El alcalde de Caracas. ¿Cómo usted va a informar de que yo he muerto en un enfrentamiento? Bueno, vete para acá para aclarar eso. Y claro que voy para allá a aclarar eso. Claro que voy a aclarar eso. Bueno, vete para acá. Y me voy a Radio Caracas Televisión. Siendo buscado por todo el mundo. Bueno, en Radio Caracas habían dos líneas. Una línea de guardia y una línea de la metropolitana, que me estaban buscando. Yo le dije a los muchachos, bueno, muchachos, quédense allá. Y yo, bueno, como poseído ahí por un espíritu de ese día, llegué a la guardia y dije, permiso, Y la guardia se abrió como el Mar Rojo, pues. Y después venía una línea de metropolitana con escudo. Yo le, permiso. Y se abrió también. Claro, me imagino ellos en la confusión, no sabían si meterme preso, si detenerme. Y yo dije, no, yo voy para adelante, pues. Y además había muerto tres veces, pues. Entonces, llegué ahí y cuando entré, no me abrieron. No me abrieron la puerta de Radio Caracas Televisión. Entonces alguien me hizo llevar un megáfono y me monté un megáfono. Y comencé a arengar al pueblo que había ahí. Pero yo no sabía que había una cámara transmitiendo en vivo, desde algún lado. Y entonces el periodista que está en vivo de Radio Caracas dice, como ustedes pueden ver ahí una imagen, no se identifica muy bien, no se identifica, pero pareciera que es el alcalde de Caracas, pareciera. Yo no sabía que eso estaba ocurriendo en vivo. Y me estaba sacando en vivo Radio Caracas. Pero ya eso eran las 2 de la tarde, más o menos. De las 2 de la tarde del día 13. Ya yo había dado vuelta por los barrios, estaba girando instrucciones de radio, había montado el panfleto de rebelión, se lo había enviado en grito a los Valles del Tuy, había ordenado que se sacara un millón, el primer millón de volantes, y comenzara a preparar una insurrección, pues. O sea, yo dije, bueno, vamos a la guerra, pues. Vamos a la guerra a recuperar el poder. Y bueno, ya miles de líderes sociales y políticos están cada quien haciendo lo suyo. Y bueno, efectivamente, después de ahí, cuando yo estoy en vida ahí en Radio Caracas Televisión, me comienza a llegar informaciones de que bueno, que hay miles de personas frente al palacio, mil cosas, y yo digo, bueno, ya pareciera que esto ya se quedó el golpe de estado, y me voy en hombros de un muchacho, un catire pelo rojo, no me acuerdo el nombre, que trabaja en la alcaldía de Caracas, en la alcaldía, en el consejo municipal. Me voy en hombros con miles de personas rodeando, miles de personas rodeando. Y yo entro en Miraflores en hombros de un río humano. Entramos allí a Miraflores y entonces ya están detenidos parte de los golpistas. Y estaba el que dio el decreto de Carmona, encerrado así. Y Aristóbulo me dice, ve acá para mostrarte este trofeo, venga. Cuando abro, están sentados unos pupitres. Y cuando Aristóbulo dice, bueno, ahora se va a encargar de ustedes Freddy Bernal, el del decreto, estaba ahí, ese ahí, porque él diría, bueno, este es el que nos va a matar. Entonces él dice, bueno, Aristóbulo echando uno dice, bueno, ahora el que se va a encargar de ustedes Freddy Bernal, aquí está. Se quedaba todo conectado y el tipo se orinó ahí en el Daniel Romero, se orinó en el pupitre. Hice una charla allí, le dije, que nosotros no éramos asesinos como ellos, que nosotros no éramos como ellos, que nosotros éramos revolucionarios, que se les respetarían los derechos humanos, que tendrían derecho al debido proceso, y que si nosotros lo tratamos a ellos como ellos a nosotros, ¿cuál sería la diferencia entre el fascismo que eran ellos y los revolucionarios que éramos nosotros? Porque no es que seamos pendejos, pero los revolucionarios tenemos que actuar, como dice Iri, con un profundo sentimiento de amor. Nosotros defendemos la revolución, pero no odiamos a los opositores. Los odiamos. No nos vanagloriamos cuando uno de ellos muere. En ese día murió el Miranda. Y nadie fue capaz de decir nada, porque no somos así. Ayer murió Tibisay. Y algunos decían, alma. Esta revolución es un sentimiento de profundo amor por el pueblo. La revolución es un sentimiento de desprendimiento, de sacrificio. Nosotros no venimos a la revolución para hacernos ricos, tener mansiones, que nos pongan alfombra roja y que nos rindan pleitesía. Ser revolucionario es servir, no ser servido. Ser revolucionario es entregar a una causa. Y por ello, cuando nosotros los hayamos derrotado, a cárcel, al debido proceso, y si luego le dictan libertad, le dictan. El 11 no tuvo culpables. El comandante Chávez, en su inmensa grandeza, dictó una amnistía. Esos generales que ordenaron una masacre, esos generales que derrocaron al presidente Nicolás Maduro, se fueron luego para su casa sin pena ni gloria. En cambio nosotros nos rebelamos el 4 de febrero, nosotros fuimos a la cárcel, José pagó 2 años de cárcel, yo estuve 5 años en la cárcel, porque nosotros siempre hemos respondido por lo que hemos hecho. Ellos siempre se han parado en la cobardía, siempre se han parado en los estados, siempre se han parado en ser presos políticos. Termino con de mi compatriota. Porque de esto seguiremos hablando hasta que Dios no lo permita. Y especialmente a los jóvenes. Especialmente a los jóvenes. Por eso uno trata de transmitir los hechos en su realidad. La revolución bolivariana seguramente va a durar muchísimos años. Pero no se va a mantener sola por obra y gracia del Espíritu Santo. No. La revolución bolivariana pasa por varias etapas. Uno, la formación. Ideología. Yo digo incluso a mis hombres, los del equipo de seguridad, los hombres no son fuertes porque sean grandotes o tengan muchos músculos. No. Yo he visto muchos grandotes muy cobardes. He visto muchos chiquiticos muy valientes. He visto muchos musculosos correr cuando suena un tiro. Y he visto muchos flaquitos enfrentar la guerra. Los hombres no se miden por la capacidad de sus músculos, sino por la fuerza de sus ideas. La fuerza de las ideas. Por ello, la esencia de esta universidad debe ser la formación ideológica, la formación en el campo de las ideas. Claro, si se es alto, pues se tiene ventaja. Si se es fuerte, se tiene ventaja. Pero si se es alto y fuerte, pero se tiene ideas firmes, que nadie sea capaz de comprarla, ni que te haga bajar la cabeza en ninguna circunstancia, tú eres capaz de ir hasta las últimas circunstancias. Por ello, no es ningún secreto que los indígenas venezolanos, con arco y flecha, le aguantaron un imperio 90 años. 90 años les costó a los españoles dominar ese país. 90 años con arco y flecha. ¿Por qué? Pues estaban firmes. Yo siempre le digo aquí, con el perdón de la palabra, a mis hombres, a mis hombres y mujeres, que para triunfar en la vida no hace falta ni ser rico, ni alto, ni ojos verdes, ni ojos azules. No. Hace falta tener solo dos cosas. Le digo yo en broma. Ser un bebé. ¿Sí? Ser un bebé, sí. Tener voluntad y bolas. Voluntad y bolas. Si usted tiene voluntad y bolas, usted logra lo que quiere. Sencillamente. Esta revolución de este pueblo ha demostrado esas dos cosas con nuestros líderes. Que tiene voluntad para ir adelante y tiene bolas para enfrentar cualquier contingencia. Las mujeres tenemos pañales de voluntad y belleza. Más nada. Las mujeres, ¿ah? Y entonces fíjense. Belleza. Ahora sí termino, para ir a la marcha. Esta revolución nos ha costado mucho. Sangre, sudor, angustia, pérdida de la familia. Mi papá murió y yo no lo pude ver porque me estaba buscando el DIN para matarme. Y morí y me quedó el dolor de que no pude despedirme de mi viejo. Pues tenía que decidir entre ir a ver a mi viejo y que me capturaran o seguir con la revolución. Y yo decidí seguir con la revolución. Años después, ya no era alcalde de Caracas, muere mi mamá. La entierro y 2 horas después tenía que estar en reunión de dirección nacional del partido. Y habiendo enterrado a mi mamá a las 11:30 de la mañana, estaba a las 2 de la tarde defendiendo la revolución. Entonces, los que asumimos el camino de la revolución, es un camino de sacrificios. Es hermosísimo, pero un camino de sacrificio, de compromiso. ¿Y saben qué? Fundamentalmente de lealtad. La lealtad no tiene excusas. No, que yo estaba cansado y por eso otra cosa. Es que me amenazaron el hijo. Es que me amenazaron mi esposa. Es que me iba a morir. Es que estaba enfermo. No. O se es leal o se es desleal. La lealtad no tiene término medio. Y nosotros, los revolucionarios y las revolucionarias, nos hemos caracterizado por ser leales. ¿A quién? A Bolívar. Leales a Chávez y leales al pueblo. Así que me pido lo siguiente, diciendo lo siguiente. Soy gobernador del Táchira por una tarea que me dio el presidente. A uno de los estados más descompuestos políticamente del país. Lo logramos recuperar, lo hemos estabilizado y ahí lo tenemos, en medio de siempre de grandes dificultades. Pero yo no soy gobernador por manera circunstancial, como he sido diputado, he sido ministro. Y como decir, yo soy un revolucionario. Un revolucionario está donde deba estar, donde la revolución lo necesite. Un revolucionario no está donde él quiere estar. Está donde el pueblo necesite que esté. Yo de verdad no quisiera más nunca volver a empuñar las armas. No quisiera. Y le pido a Dios Santísimo que nunca tenga que empuñar las armas. Porque la guerra es el peor de todos los males. Y no hay peor cosa que la guerra. Yo he disparado y me han disparado. Porque hay mucha gente que le ha disparado a cartones. Pero los cartones nunca le han disparado a él. Ahí me han disparado muchas veces allá para acá. Y sé lo que se siente con el silbido de un fusil. Y sé lo que se siente ver caer a alguien allí. Y que le huele en la cabeza. Es terrible. Yo no quiero vivir más nunca eso. Yo más nunca quiero volver a empuñar un fusil. Más nunca quiero volver a ver derramamiento de sangre en nuestro pueblo. Pero si yo tengo que volver a empuñar un fusil y morir por Bolívar, por Chávez y por el pueblo, feliz moriré defendiendo los ideales de Bolívar, del pueblo y del presidente Nicolás Maduro. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Y que viva la universidad de la comunicación! ¡Gracias, Tania! ¡Viviremos, viviremos! Gracias por estos maestros de la historia contemporánea. Hoy son nuestros maestros de la historia contemporánea. Muchas gracias. Y yo me voy corriendo. Se va corriendo para la marcha. Una foto, por favor, la diputada Tania, venga para que se cierre una foto con nuestro maestro de la historia contemporánea. Agradecida, gracias, profesor Alberto. Creo que hemos aprendido algo hoy, ¿no, equipo? Vamos, vemos para la foto. Bueno, acaba de concluir pues la clase magistral que nos dieron el día de hoy nuestra camarada Iris Varela y nuestro camarada Freddy Bernal. Estamos en la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Están ahorita pues todos los camaradas, asistentes, profesores y alumnos. Tomarse la foto de rigor. Hemos transmitido en vivo desde la AUICON, Universidad Internacional de las Comunicaciones. Comunicación para la liberación, en medio redes, calles y paredes. Gran encuentro con nuestro camarada Freddy Bernal, quien dio una clase magistral 11, 12, 13 y 14 de abril del año 2002, todos los sucesos que se tuvieron en esa oportunidad. Vamos a esperar pues que se tomen la foto para ver si podemos localizar a nuestro amigo Freddy Bernal, nuestro camarada, para que sea, le dé un saludo pues a las emisoras comunitarias y alternativas del país, ya que fueron una de las batallas que se propuso la comunicación popular el día 11, 12, 13 y 14 de abril. Nos encontramos en la AUICON. Oigan ustedes el audio de ambiente. El grito de nuestra Universidad Internacional de la Comunicación. Vamos al grito. Uno, dos, tres. AUICON. Comunicación para la liberación. Estamos transmitiendo en vivo desde la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Vamos a ver si podemos que Freddy Bernal nos dé un saludo aquí a las emisoras comunitarias del 11, 12 y 13 de abril. Estamos esperando a Iris Varela y a Freddy Bernal. Vamos a esperarlo. Ahí viene Freddy. Freddy, un saludo para las emisoras comunitarias aquí en Caracas, Freddy y Freddy Bernal. Bueno, hoy estamos conmemorando 21 años de que el pueblo resistió, se rebeló y recuperó al comandante Hugo Chávez después de un infausto golpe de Estado. y aquí estamos en la Universidad de la Comunicación con Iris Varela, haciendo los relatos históricos de estos hechos donde el pueblo demostró las inmensas capacidades, demostró la lealtad y logró derrotar a los medios de comunicación de la época, a la Iglesia Católica, a Fede Cámara y a la CTV. Hoy, 21 años después, hacemos honor y gloria a los hombres y mujeres que se rebelaron en esos dos días para recuperar al comandante Hugo Chávez. Y le decimos al país, le decimos a la patria, que siempre debemos estar en alerta, que siempre debemos mantener la organización, que siempre debemos estar movilizados y fundamentalmente que siempre debemos ser leales al legado de Chávez y al presidente Nicolás Maduro, porque siempre que haya una auténtica revolución, estará el látigo inclemente de la contrarrevolución. Que viva Chávez, que viva Nicolás y que viva el 13 de abril. Gracias, Freddy. Gracias por la entrevista, Freddy, a los medios de comunicación. Vamos a ver si podemos encontrar a la camarada Iris Varela. Bueno, ya nos dieron instrucciones. Vamos a esperar a ver, después de la entrevista, a ver si puede pasar aquí a los medios de comunicación alternativos, que están aquí en la Auricón, la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Vamos a esperar, ya nosotros hicimos pues la rueda de prensa, una pequeña entrevista, oímos las palabras de nuestro camarada Freddy Bernal en la clase magistral el día 11, 12, 13 y 14 de abril. Estamos esperando que pase nuestra camarada Iris Varela. Iris, saludo para las emisoras comunitarias, medios alternativos. Bueno, desde la UICON, un saludo a todo el pueblo revolucionario, que hoy es un día muy especial donde celebramos nosotros esa unión cívico-militar, y fue ese pueblo a través de las emisoras comunitarias, a través de Radio Bemba, que se autoconvocó para salir en defensa del proceso revolucionario del comandante Chávez. Muy agradecida siempre del pueblo y de la labor de las redes comunitarias y de las radios comunitarias. Gracias, Iris, ya, gracias, Iris. Bueno, esas fueron las declaraciones de nuestra camarada Iris Varela, quien dio una clase magistral en la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Vamos entonces ahora a seguir esperando a ver si podemos entrevistar a alguno de los participantes de este quinto diplomado de comunicación política en la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Vamos a tratar de hacer un contacto con alguna de las personalidades. Vamos a un corte musical, y ya regresamos. Vamos a tratar de hacer contacto con alguno de los participantes del diplomado de comunicación política. Estamos transmitiendo desde la UICON, la Universidad Internacional de la Comunicación. Aquí se comunica para liberar en medios, redes, calles y paredes. Estamos haciendo una transmisión en vivo desde estos espacios para medios alternativos y comunitarios. Estamos saliendo al aire y nos escuchan en distintas partes de Venezuela y el mundo a través de la voz de la mujer bolivariana. También nos retransmiten las compañeras y compañeros de lucha de Radio Minca, Radio Norte, Radio Aires Pastoreño, nuestras hermanas y hermanos de la Red Cardumen al Viento, nuestras hermanas y hermanos de la Red Ancla del Estado Yaracuy, hermanas y hermanos de la Radio del Sur, también nos prestan un valioso apoyo. Estamos saliendo bajo el esfuerzo, la colaboración de comunicadores populares de las distintas vertientes que nos van a permitir compartir experiencias con audio, video y fotografía. Narró para ustedes Pascual Jean Antonio Hernández, el compañero de lucha Freddy Colmenares, la compatriota Marilú de Rondón.